está haciendo esta oración delante de Dios el Padre. Es una oración sacerdotal, otra vez. Es una oración en función de sumo sacerdote. No es una oración nada más que se sentó, le dieron ganas de orar y se puso a orar y meditar allá. No, no. Es un momento importante, es un momento central en lo que es el ministerio y el servicio de Dios para la iglesia. Y entonces el verso 21 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí mismo se empieza a explicar. El mundo va a creer cuando haya perfecta armonía de nosotros con Jesús, con el Padre. Porque existe perfecta unidad entre Jesús y el Padre y Jesús. Tanto así que cuando los discípulos le preguntan: muéstranos al Padre y es suficiente, Jesús les dice: si me has visto a mí, has visto al Padre. Es lo mismo, o él o yo, simplemente funcionamos en diferentes posiciones por el orden. Y entonces allí es necesario, es importante que la iglesia se alinee, se acomode, haga fila, entre en fila con Jesús y con el Padre. Y de esa manera el mundo creerá que le enviamos. Verso 22 continúa: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahí vamos a ir derivando y aprendiendo varios elementos. Para que haya unidad es importante que haya gloria. No hay unidad sin gloria. Es difícil que haya unidad sin gloria. ¿Y qué es la gloria? Es la magnificencia de Dios presente en un lugar, en una iglesia. Y cuando hay esa magnificencia presente, es más fácil que la iglesia se mantenga unida, ¿verdad? Entonces continúa, verso 22: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Verso 23: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Para que sean perfectos en unidad, otra vez, varios elementos de la unidad que vamos a ir desglosando más adelante, pero quiero enfatizar brevemente. Cuando se alcanza la perfección en unidad, no es porque es una unidad militar, no es una unidad porque es una unidad forzada, no es una unidad porque es una unidad manipulada, sino es una unidad que expresa el perfecto amor que existe. Cuando ustedes miran una pareja, un matrimonio que andan, pueden estar andando juntos, pero no son uno, ¿verdad? Pueden ser dos personas que viven juntas, pero no muestran unidad. Pero cuando hay otros matrimonios que ustedes conocen y caminan, y esa pareja, ese hombre y esa mujer, se han integrado de tal manera que se muestran uno, que conocen, se conocen de pensamientos, se conocen de sentimientos, se conocen de gustos. Bueno, uno dirá: hay que vivir los suficientes años y entonces uno sabe lo que le gusta a ella. Bueno, puede ser por costumbre, pero más allá de la costumbre, hay parejas que alcanzan a vivir, a lograr una unidad auténtica. Y eso solamente se logra cuando el amor es perfecto. Y el amor implica dar, el amor implica renunciar, el amor implica decir no lo que yo quiero, pero lo que es mejor para ti y lo que es mejor para los dos. Y entonces cuando en la iglesia existe la actitud de amar al Señor, de amar al hermano, de buscar lo mejor para el hermano, lo mejor para la iglesia, entonces se puede alcanzar unidad perfecta. No es posible alcanzar unidad solamente con un orden dictatorial directo o por un conocimiento, un entendimiento de la palabra de Dios. Tiene que ser fruto del amor. Y donde hay una iglesia que practica el amor de Dios en medio de ellos, la unidad es casi automática, casi es resultado de ese amor. Entonces ahí estamos viendo varios elementos que son importantes que vayamos tomando en cuenta, ¿verdad? El amor perfecto produce unidad. Y entonces el verso 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y yo lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ok, otra vez, el conocimiento del nombre viene como fruto de la unidad. Ok, vamos a tomar varios elementos allá. Primero que nada, para que haya unidad, para que logremos unidad en la iglesia, necesitamos ser un pueblo de oración. Para que haya unidad se requiere oración. Cuando vemos esta oración, es específica por los discípulos. Y en nuestro caso, nosotros debemos orar por los hermanos de manera específica, no de manera en general, ¿no?, sino presentar la oración por los individuos. ¿Qué quiero decir? Hermanos, uno de los momentos cuando nosotros somos más reales es cuando estamos orando por los demás, o cuando nos estamos presentando en oración delante de Dios. Y cuando nuestro corazón está afectado o está preocupado o está dividido, nuestra oración no es una oración de unidad. Muchas veces nuestra oración es una oración de queja, de lamento. Decimos: Padre, mira lo que me hacen, mira cómo me lastiman, mira cómo me hieren, mira cómo no me entienden, mira cómo me siento, mira lo que me pasa, mira, etcétera, etcétera. Pero si queremos hacer una unidad, cuando oras por unidad en la iglesia, cuando oras por algún hermano, por alguna persona, la manera como puedes lograr unidad con él es primeramente ora porque su fruto sea bendecido y permanezca. Ora por las buenas cosas que esa persona tiene antes de presentar tu queja y tu lamento delante de Dios. Señor, te pido por el hermano X con nombre y apellido, porque yo veo en él estas virtudes, Señor. Veo que es así, veo que trabaja, veo el fruto de su trabajo, veo estas... Bendícelo, Señor. Prospéralo, Señor. Prospera su trabajo. Y si oras lo suficiente por él, desde los hermanos hasta los líderes, hasta los pastores, seguramente Dios va a compartir contigo cómo él siente por ellos. Y cuando llegue el momento de quejarte de ellos, probablemente ya habrás perdonado si toca perdonar, o ya habrás cubierto con amor la falta que haya habido de parte de ellos. La Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados, ¿verdad? Entonces, cuando tú oras específicamente por ellos, las cosas cambian. Es como la oración de pareja, de matrimonios, igual otra vez. Cuando vas orar por tu esposa, yo recuerdo, como en todos los matrimonios, mi esposa y yo teníamos desacuerdos, no peleas, teníamos desacuerdos, y algunas veces teníamos fuertes e intensos desacuerdos, ¿verdad?, que nos hacían orar. Y entonces yo recuerdo que iba delante de Dios y empezaba a hablarle a Dios. Y obviamente cuando el corazón está cargado y molesto, uno quiere tirar la molestia, ¿verdad? Pero de pronto, muchas veces, Dios me inspiraba y me decía: Señor, quiero, te doy gracias por la mujer que me has dado.